Comenzamos nuestro espacio, invitación cordial para que nos sigan acompañando en esta mañana. Vamos a abordar como de costumbre la actualidad y el entretenimiento. Empezamos también dando cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Contamos con 9 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16. Y nos espera un día mayormente nublado, con una humedad del 86%, vientos 8 kilómetros por hora. Y la probabilidad de precipitaciones es del 10%. Vamos a continuación a ofrecerles también los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El barril de petróleo Brent baja hasta los $79.82, cae un 0,57%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.998 puntos, lo que significa perder un 0,52%. Y atención, algún titular en materia de economía. Las cotizaciones en España pesan menos que en la Unión Europea, pero las empresas pagan más. Es un dato a tener en cuenta. El sector reclama acicate fiscales para impulsar los planes colectivos de empresa. Y atención, porque la ex canciller alemana Angela Merkel alerta de una situación dramática en Alemania por el repunte de casos de COVID-19. Y bueno, esto puede alcanzar a afectar nuevamente la economía. Aquí en España encontramos otra noticia que tiene que ver con el apartado laboral. El Ministerio de Trabajo, en el marco de la reforma laboral, propone un contrato temporal de 3 meses de duración máxima. Contrato temporal de 3 meses de duración máxima. Vamos a ver qué dice la patronal. Y en torno a un debate que tiene que ver con la pandemia, porque hoy encontramos que los casos a nivel nacional se han ubicado por encima de los 6.000. Es decir, crece la incidencia, incluida la comunidad valenciana. Bueno, la COE está pidiendo que la vacunación sea obligatoria para toda la población, sin excepción, obligatoria. Sabemos que este tema pues te genera bastante debate, mucha polémica. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. En el día de hoy también estaremos abordando otros asuntos. Apenas este es el asomo de la actualidad, el anticipo de la actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la tercera dosis de la vacuna para mayores de 60 años. Igualmente personal sanitario. En el contexto latinoamericano, tenemos noticias sobre la disidencia cubana, la oposición cubana, mejor dicho. Hoy vamos a obtener declaraciones de uno de los opositores, uno de los convocantes a la manifestación, que ha decidido pedir asilo político en España. Les vamos a contar de quién se trata, pero también hemos recibido información de que hubo al menos 400 agresiones en el 15N. Esto y mucho más aquí en el Café Mañanero, cuando en el plano deportivo les tenemos también todos los detalles del triunfo de Garbiñe Muguruza, que se ha convertido en la primera española en ganar la Copa de Maestras. Esto en territorio mexicano. En el fútbol es noticia Dani Alves, porque regresa oficialmente al Barcelona, donde recordemos estuvo entre 2008 y 2018 y 2016, ¿no? 2016 la cosa. Ahora firma por una temporada. El Barça recicla a Dani Alves, el jugador con el mayor número de títulos ganados en el fútbol profesional. Un dato a tener en cuenta. Todo esto ya en la era Xavi Hernández. Feliz mañana, gracias por acompañarnos.

en el efemérides de hoy y encontramos que sí, efectivamente, un 18 de noviembre nació en Siboney, Cuba. Compay II fue en el año 1907. Hace algunos días estábamos conmemorando la fecha de su partida. Es un legado muy importante. Alcanzó el reconocimiento ya bastante mayorcito, ya en la tercera edad, pero eso no le impidió precisamente recorrer el mundo y ver el reconocimiento que tenía entre el público amante del son montuno, el son cubano, símbolo de la música cubana. El amigo Arley Ávila, la semana anterior precisamente nos estuvo hablando acerca de Compay II, Reinel Ávila, nuestro colaborador los viernes aquí en el Café Mañanero, nos hablaba de el maestro Compay II. Inolvidable, uno de los baluartes de la música cubana. Hizo parte, por supuesto, de Buenavista Social Club. Fue gracias a este proyecto que alcanzó a recorrer al mundo. Cuando Juan y Kai Chan Chan en el mar se en arena, como se cundía el jibé, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja que yo no quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos el Café Mañanero, lo hacemos entonces con nuestro comentario editorial, nuestro monólogo de actualidad. Encontramos en el contexto de la actualidad que el gobierno ha anunciado ya la tercera dosis de la vacuna para mayores de 60 años y personal sanitario. Es importante anotar que ya algunas comunidades la vienen aplicando, incluida la valenciana, donde nos encontramos. Ahora bien, ¿qué tenemos en el horizonte? Pues desafortunadamente la amenaza de una nueva ola de coronavirus. Y nos preguntamos, ¿será que nos van a volver a confinar? Bueno, el propósito precisamente de poner en marcha esta tercera dosis es con el fin de contener los efectos del virus. Pero ¿qué pasa con los no vacunados? Ahí está el asunto. Hay una población que, a propósito, las cifras de los no vacunados no se conocen con exactitud porque precisamente no se acerca, ¿no? Pero estamos hablando de un porcentaje considerable, un 8% que por una u otra razón, estamos hablando de población adulta principalmente, aunque los menores de edad también se están vacunando, por alguna razón, porque no quieren, porque no les ha tocado todavía el turno, aunque algunos ya van por la tercera dosis, a otros no les ha tocado todavía la primera, ¿no? Así marcha la campaña de vacunación. No obstante, más del 80% de la población española ya estaría vacunada y estamos en el marco de la ansiada inmunidad de rebaño, que era el escenario que anunciaban los expertos ideal para controlar la pandemia. Y efectivamente se ha controlado. Lo que pasa es que todavía existe el riesgo. Y esa es la razón para poner en marcha la tercera dosis. Hay que arrimar el hombro entre todos, dice el viejo refrán, y es muy bien conocido, me perdona que sea poco original. La unión hace la fuerza y en el marco de esta pandemia la mayoría, hemos estado uniendo fuerzas. Vamos a continuar haciéndolo. Seguimos en el repaso de la actualidad. También miramos, hombre, al otro lado del Atlántico. Encontramos que en Cuba denunciaron más de 400 acciones represivas de la dictadura para impedir la protesta de los disidentes el 15 de noviembre. Esta cifra no las entrega el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que reclamó la liberación de presos políticos y de conciencia en la isla. Es muy importante este tema. Creo que se requiere aquí el apoyo de la comunidad internacional, voces, fuerzas políticas que se manifiesten. Esperamos un pronunciamiento contundente de Angela Merkel en este sentido, un pronunciamiento de Barack Obama, un pronunciamiento de, en el caso de España, de Felipe González. Ya sabemos que de parte de José Luis Rodríguez Zapatero no lo vamos a obtener, porque inexplicablemente es gente que ha estado tolerando la dictadura. No ha sido un aliado de la democracia José Luis Rodríguez Zapatero en América Latina. Se ha puesto del lado del régimen de los Castro, de la dictadura sandinista, de la dictadura chavista, del lado de Evo Morales. Inexplicablemente, si España estuviera en un contexto, una situación similar a la de Venezuela, vamos a hablar de la de Cuba, ¿no? Imposible que José Luis Rodríguez Zapatero fuera presidente, hubiese llegado a ser presidente, ¿no? Hubiera llegado a ser presidente, perdón. Pues, y encontramos así voces en que respaldan, porque también a veces la política es así, ¿no? Donde uno dice blanco, el otro dice negro. Es incapaz de reconocer tanto lo bueno como muchas veces lo malo. Y esa es la parte complicada que yo particularmente no entiendo de la política. Entonces, lamentable, evidentemente, más de 400 acciones represivas contra la oposición. Una demostración de que Cuba sigue en una dictadura, y es bueno que la comunidad internacional lo tenga presente. Estas represiones, igualmente el retiro de las credenciales a equipos periodísticos internacionales, entre estos la agencia española EFE, nos recuerdan el panorama todavía en Cuba, nos recuerdan que la dictadura sigue imperando. Acá en España nos empeñamos en borrar cualquier recuerdo de la dictadura. Entonces se valora la democracia con ese intento. ¿Por qué no comprendemos el dolor ajeno, en este caso del pueblo cubano? Y lo digo sobre todo con fuerzas políticas como Unidas Podemos, también un sector del Partido Socialista, y ya no se diga gente de la Izquierda Unida, ¿no? Y también y del Partido Comunista. La democracia es una conquista humana, un estado de bienestar, un estado de derecho, ¿por qué no entenderlo así? Que se merecen todas las personas en el mundo. De allí que nuestra solidaridad con Cuba, con el pueblo cubano que desea la libertad. Hoy vamos a estar pendientes porque un disidente ha decidido pedir asilo político en España. Más adelante vamos a estar hablando de este tema. Pero refleja el cansancio, lo duro que es cuando se tiene una familia, ir en contra del régimen de los Castros. Esta noticia la vamos a estar ampliando más adelante. Gracias por estar con nosotros. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero que presentamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Deliciosa gastronomía colombiana que empieza con una gran variedad de patacones. Empezamos el repaso entonces de la actualidad. Vamos a un bloque de noticias. resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la ponencia de vacunas ha acordado administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los mayores de 60 años y también al personal sanitario y sociosanitario. La propuesta será ahora elevada a la Comisión de Salud Pública, que acordará su implantación en las comunidades autónomas. En materia de inmigración, hace 6 meses Ceuta vivía la mayor crisis migratoria en décadas. Cerca de 10.000 personas cruzaron la frontera de la ciudad autónoma en pleno pulso diplomático de Marruecos con España. El enclave de apenas 85.000 habitantes se vio desbordado. Más de la mitad de los adultos fueron devueltos al país vecino inmediatamente, mientras que para los más de 1.000 menores que llegaron a la ciudad, se tuvo que improvisar un sistema de acogida diseñado para ser provisional, pero que ha resultado ser permanente. La situación de los menores era especialmente delicada. En un primer momento, se les trasladó a las naves del Tarajal, donde se hacinaban cientos de niños y adolescentes en precarias condiciones. Muchos escaparon por miedo a ser deportados y empezaron a esconderse por las calles de Ceuta. Una situación que se ha mantenido hasta la actualidad. Es un reportaje además muy extenso que encontramos hoy en las páginas de la web de Radio Televisión Española, que se hace eco de estos 6 meses de la crisis en Ceuta. Hablamos evidentemente de la crisis migratoria. Levantamos la mirada. En América Latina, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó este miércoles que han documentado hasta ahora más de 400 sanciones represivas para impedir las protestas disidentes convocadas el pasado 15 de noviembre en el país, y reclamó la liberación de los presos políticos y de conciencia. En un comunicado difundido en Madrid, donde está la sede de la ONG, la organización consideró que el centro de atención en estos momentos debe estar en las víctimas del régimen cubano. En noticias del mundo, frente a la crisis climática que enfrenta nuestro planeta, son muchas las organizaciones y empresas que deciden contribuir en mayor o menor medida a combatir el calentamiento global y otras problemáticas. Los últimos 7 años están en camino a convertirse en los más calurosos de la historia humana, según algunas organizaciones ambientales. Los gases de efecto invernadero que derivan de las emisiones de actividades del ser humano serán culpables de que la Tierra aumente su temperatura aproximadamente 1,1 grado por década. En deportes encontramos hoy la presentación de Dani Alves como nuevo jugador del Barcelona. El jugador brasileño ha firmado por una temporada, pero recordemos que estuvo entre 2008 y 2016 en el club. Vuelvo un poco más pequeño para ser grande al Barça otra vez, ha dicho el futbolista brasileño en su presentación. Y para hoy tenemos la gala de entrega de los premios Grammy. Estamos hablando de la edición número 22, los Latin Grammy. Más adelante vamos a estar escuchando voces que serán reconocidas de manera especial, como es el caso del maestro Egidio Cuadrado, que recibe el Grammy a la excelencia musical. Gracias por seguirnos. Recuerden, estamos en internet también, latinosfm.es. Pueden descargar la aplicación. Con mucho gusto van a poder disfrutar de toda la programación del Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Vamos a comenzar los segmentos. Lo hacemos con la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, en la nota verde del día de hoy, queremos hablar acerca de una nueva bolsa de plástico que está hecha con algas marinas. Se trata de la empresa Seaway, a través de que mediante en un tubo puedes ver algas marinas y en el otro una delgada pieza de un material transparente que a primera vista parece indistinguible del plástico. Esta es la nueva propuesta de Seaway, una empresa de Silicon Valley que recientemente recibió $2.5 millones en financiación para poder proseguir con este trabajo a través de este startup que se dedica a transformar las algas marinas que encontramos en el mar en un material similar al plástico que puede servir para sustituir las bolsas y los embalajes de un solo uso. El plástico que se fabrica con combustibles fósiles, pero Seaway está demostrando que el plástico puede fabricarse a base de un elemento natural, como son las algas marinas, que pueden ser igualmente útiles para varios de los usos que se le dan hoy día, y más aún cuando estamos tratando de eliminar los plásticos de un solo uso. Es por ello que el producto, que tiene una vida útil de apenas 12 meses, está completando su tiempo y podría aparecer muy eficazmente próximamente en las grandes empresas del mundo, de continuar así las investigaciones que van viento en popa. Gracias, Carlos. La nota ecológica en el Café Mañanero, nuestro compromiso con el medio ambiente. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Los observadores de corto plazo de la Unión Europea para las elecciones locales y regionales venezolanas del próximo domingo comenzaron este martes su capacitación en materia política, electoral, judicial, de derechos humanos y ahora también sobre medios de comunicación. Y continuamos. Ahora con la nota política, el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el bloqueo presentado por el senador republicano Marco Rubio. Recordemos que es un senador de origen cubano a la nominación de Yulisa Reynoso, escogida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para servir como embajadora en España, al considerarla Rubio como una simpatizante y apologista del régimen de Castro. Y es que así lo anunció Rubio en un comunicado en el día de ayer, donde adicionó que Reynoso no presionaría a España para que aumente la presión contra los regímenes autoritarios y dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además, el senador por la Florida opinó que posiblemente Reynoso dejaría que España se haga la de la vista gorda ante esos regímenes y afirmó que Estados Unidos necesita a alguien que esté comprometido con la libertad y los derechos humanos en el continente y no una delegada de los dictadores. Y es que para ser confirmada en el puesto, Reynoso debe ser ratificada en una votación en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y más tarde en el Pleno del Senado. Y el bloqueo de Rubio hace que su nominación no sea sometida a votación en el Pleno de esa Cámara. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está verdaderamente el senador Rubio evitando que una persona inadecuada sea la embajadora en España para los intereses de Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿logrará el senador Rubio

parranda te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso. Ahí tenemos a Carlos Vives. Tenemos también al maestro Egidio Cuadrado, que hoy recibe el premio Grammy a la excelencia musical. Bueno, en realidad ya se lo entregaron hace apenas 4 horas, porque estos reconocimientos se entregan de una manera anticipada. Hoy se van a conocer los ganadores de mejor álbum, mejor canción, mejor trabajo discográfico, y bueno, así sucesivamente las distintas categorías de los premios más importantes de la música latina, los Latin Grammy. Y el maestro Cuadrado ha recibido el galardón a la excelencia musical. Ya por aquí precisamente tenemos las primeras impresiones del artista colombiano. Estaremos escuchando más adelante. Más adelante, todos los detalles de la gala de entrega de los premios Grammy. Recordemos que el maestro Egidio Cuadrado ha hecho carrera al lado de Carlos Vives y su banda La Provincia. Pues bien, continuamos en el Café Mañanero. Vamos con los distintos segmentos. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. 18 de noviembre, el día de hoy, se celebra el Día Internacional del Arte Islámico, mientras que recordamos se conmemora el Día de la Independencia de Marruecos, mientras que en Venezuela el día de hoy culmina lo que es conocida como la Feria de la Chinita, en honor a la Virgen de la Chiquinquirá, dándose inicio a la temporada navideña oficialmente, por lo menos en Venezuela. Y el día de hoy recordamos a su vez que se están cumpliendo ya 93 años de cuando Walt Disney estrenó el primer cortometraje de Mickey Mouse, y que el día de hoy el actor Owen Wilson está celebrando 53 años de edad. Esto es lo más importante de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y es el momento de también dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice la prensa iberoamericana. Y cuando digo de iberoamericanos, porque menciono lógicamente la prensa española y la prensa de Latinoamérica. Vamos entonces con este repaso que iniciamos con el diario El País de España, a ver qué nos cuenta hoy en su portada el principal diario de los españoles. El País destaca en su portada: el gobierno abre la puerta a juzgar los crímenes franquistas. El Ejecutivo impulsa una enmienda que intenta sortear la amnistía del año 1977. El 60% de los ingresados en UCI por COVID no están vacunados. Junior García, líder de las protestas en Cuba, se refugia en España. Y ahora Carlos Angulo nos trae los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula: dos testigos afirman que Monedero recibió maletas con dinero del chavismo en el Meliá de Caracas. Entre otro de los titulares en los deportes, Garbiñe Muguruza imparte una lección a Contaveit y se consagra como la primera gran maestra de España. Entre otro de los titulares, la Constitucional cerró en septiembre la vía para investigar al franquismo que intenta abrir ahora el gobierno. La actualidad de América Latina. Viajamos entonces a América Latina para conocer los titulares de los principales periódicos. Mucha atención, lo que destaca hoy el principal diario de los argentinos, el Clarín. Los candidatos se elegirán por el voto, dijo Alberto, en referencia al presidente, en un mensaje a Cristina. El precio de la carne ya subió el 25% este mes y analizan cómo frenarlo. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: El presidente argentino reúne a los partidarios tras derrota. Esto es la fotografía portada del diario El Mercurio de Chile. Mientras que, entre otros titulares, en áspera sesión, la comisión mixta define nuevos puntos a zanjar en el proyecto de la nueva constitución de Chile, luego de que se hubiera resuelto el problema de querer destituir a Piñera. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Cada semana hay al menos un ataque con ácido. Según las cifras de medicina legal, en los últimos 4 años se han registrado 274 casos. Hay más titulares en el principal diario colombiano. Atención, ya son 3 los ataques con ácido a hombres en Chapinero. Bueno, ahora atacan también no solamente a mujeres, sino también a hombres. Y destaca también el diario la llegada a Colombia del empresario Carlos Mato, que fue extraditado desde España. El hombre será procesado como determinador del pago de coimas a funcionarios judiciales para quedarse con un concesionario de una reconocida marca de automóviles. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula a Carlos Gallardo, quien presenta una moción de interpelación en contra del nuevo ministro de Educación del presidente Castillo. Entre otro de los titulares, un nuevo club de construcción. Se relacionan a 32 empresas de construcción en Perú con Odebrecht y estarían involucradas en un desfalco de 2.700 millones en trasfondos ilícitos. El Caribe de la República Dominicana titula hoy: migración saca embarazadas haitianas Hospital Santiago. Será del Hospital Santiago. Pero así tal cual, como lo he leído, lo titula el periódico. Salud Pública pondera efectividad de control fronterizo. El presidente Luis Abinader asegura Haití está controlado en un 75% por bandas. En referencia a las bandas criminales. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: los presos políticos piden ayuno nacional este 18 de noviembre. Desde las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, los detenidos de los últimos meses por el presidente Daniel Ortega han llamado a los familiares a efectuar durante esta semana un ayuno en oración para servir como protesta pacífica, mientras que el sector público del gobierno asegura que este año se han duplicado la venta de viviendas en Nicaragua. El diario La Hora de Ecuador: otra ley inútil que prometió frenar la explotación sexual. La falta de formación a jueces, fiscales, policías y otros funcionarios para ejecutar la ley para la prevención de la violencia contra las mujeres, que fue presentada en el año 2018, entre otros factores, muestra la poca utilidad de esta norma judicial. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela establece en fotografía portada la campaña electoral en Venezuela entre propaganda, diplomacia e historia, entre comillas. Es parte de lo que se presentarán los venezolanos el próximo domingo en unas elecciones regionales en las que se asegura que contará con 300 observadores que presenciarán las elecciones de este domingo. Entre otro de los titulares, de acuerdo con el registro, más de 2 millones de jóvenes en Venezuela han tenido que abandonar las aulas desde el año 2018 debido a los malos estados de salud en los que se encuentran, al no poder asegurar las 3 comidas al día, mientras que, entre otro de los titulares, los casos del balance en coronavirus, Venezuela reporta 900 contagios en una semana y 14 muertes en las últimas 24 horas. Bueno, el diario El Correo de Bolivia, Correo del Sur, titula: marchas a favor y en contra del gobierno terminan con violencia en Sucre y La Paz. Por su parte, el diario El Universal de México titula: Aeroméxico ratifica que no volará en Santa Lucía, de acuerdo con las nuevas declaraciones, al igual que, entre otras de las noticias, se da a conocer de que Salma Hayek se siente orgullosa de ser la primera superheroína latina para Marvel Studios. Gracias, Carlos. Vamos ahora a conocer el avance de Latino Deportes que esta hora trae Adolfo Jiménez del Río. Vuelve a Valencia el ídolo mundial del vallenato, Jorge Celedón. Por eso traigo cuatro. Jorge Celedón, ganador de 5 premios Grammy, en su regreso triunfal este 26 de noviembre en la sala Noches de Bohemia, Polígono Fuente del Jarro, Paterna. Jorge Celedón en concierto. Presenta Living Marbella. Organiza My Planet Festival Group. Info 657-018509. Entradas en interticket.es. Patrocina Aguardiente Antioqueño. ¡Eso! ¡Así me gusta! Comenzamos con la sanción del árbitro chileno Roberto Tobar del partido entre Brasil y Colombia. Continuamos con la presentación de Dani Alves como nuevo jugador del FC Barcelona. Todo un espectáculo mediático. Y las cuentas de la selección Colombia para poder clasificar rumbo a Qatar 2022. Y el sorteo de la Copa del Rey, donde hay 112 equipos. Y la cancelación, tremenda cancelación del Tour Colombia por segundo año consecutivo. Y en tenis, que es la sensación en esta semana, porque los colombianos Farhat y Cabal han ganado en el gran ATP Finals de Masters. Lo mismo ha hecho Novak Djokovic, el número uno del mundo, y se encamina ya a las semifinales. Y precisamente anoche vimos la gran final de la WTA Finals, donde Garbiñe Muguruza hizo una espectacular presentación. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. También llega Nicky Cuervo con la primera parte del entretenimiento. Hola Jorge, cordial saludo para usted y los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Con canciones de Billie Eilish, mira el tráiler de Red, la próxima película de Pixar. Se vienen grandes estrenos cinematográficos para los próximos meses y en verdad ya no podemos más de la ansiedad por verlas todas. Ahora se suma una nueva producción de Disney y Pixar titulada Red, y que sin duda te sacará una lágrima por su emotiva historia y con canciones de Billie Eilish. La historia de Red presenta a May Lay, bajo la voz de Rosalie Chang, una niña singular de 13 años que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos de la adolescencia. En tanto, su progenitora, en la voz de Sandra Oh, no se separa nunca de ella, lo que inquieta a su hija, y cuando May se emociona mucho, se convierte en un panda rojo gigante. Y Red no solo abordará temas acerca de la familia, la amistad y la popularidad de las boy bands a inicios de la década del 2000, sino que podría interpretarse como una versión diferente a la saga de Hulk. La película original de Pixar Animation Studios está dirigida por Dome Shi, quien ganó un premio Oscar por su cortometraje Bao. Está estipulada para estrenarse en marzo de 2022. La música ocupa gran parte de la vida de May y en el avance que mostraron incluyeron la canción It's Gonna Be Me de NSYNC. Asimismo, la banda sonora oficial de esta película de Pixar está compuesta por Billie Eilish y su hermano Phineas, quienes hicieron en total 3 canciones ficticias para la boy band. The Crown revela quién va a interpretar al príncipe William. Después de una larga búsqueda, finalmente los productores del programa hit de Netflix The Crown lograron encontrar al actor que hará del príncipe William. El joven actor elegido se llama Shannon West, con 13 años, y es el hijo del actor Dominic West, quien tomará el puesto de Josh O'Connor como Prince Charles en la altamente anticipada quinta temporada del show de Netflix. Elizabeth Debicki, quien actuó en Tenet, será la encargada de interpretar a su madre, Diana, la princesa de Gales, reemplazando a Emma Corrin. Por lo visto, la plataforma se ha centrado en buscar a un príncipe William un tanto más maduro, protagonizado en su etapa donde comienza a convertirse en un joven hombre. Finalmente, hará su debut en la pantalla chica durante los episodios finales de la temporada. Compañía demanda a Quentin Tarantino por vender escenas inéditas de la película Pulp Fiction. A principios de noviembre, te contábamos que Quentin Tarantino tenía ganas de vender escenas inéditas de su película Pulp Fiction, que eran tan secretas que solamente quien las compra las conocería. Pero esta idea se complicó cada vez, ya que una ninguna compañía filmográfica posee los derechos de imagen de la película, por lo que el director no puede vender este tipo de contenido. Su propuesta era vender 7 Non-Fungible Tokens, mejor conocidos como NFT, a través de la plataforma Secret Network. En este caso, esperaba comercializar escenas inéditas, guiones originales escritos a mano y sus comentarios que a través del SN solamente iban a poder ser vistos por el potencial comprador o el dueño del material. La compañía cinematográfica Miramax es quien posee los derechos de Pulp Fiction, por ende, es ilegal que Tarantino intente vender cualquier material asociado a ella, no importa si son NFT o no. Y más aún, el director tampoco lo consultó con la empresa. Por ese motivo, le enviaron una carta del estilo Cease and Desist, conocidas por solicitarle a alguien que se detenga o bien enfrentará las consecuencias legales. Plaza Sésamo tendrá su primer títere asiático. Con ya más de 4.500 episodios en la serie, finalmente Plaza Sésamo introduce un títere de raza asiática americana en su elenco. Plaza Sésamo le dará la bienvenida a un nuevo moped que llega al barrio. Este será el primero de raza asiática americana que aparezca en el programa. Jin Jong es una coreana americana de 7 años quien se destaca por tocar la guitarra eléctrica y ser experta en skateboarding. Hará su debut en el programa para niños durante la próxima semana. Se espera que Jin Jong no solo protagonice el show por su amor hacia la música rockera o la comida coreana en el programa, sino que además jugará un rol importante para enfrentar todo el odio y acoso hacia los asiáticos que se han presentado en los Estados Unidos durante los últimos años. Sesame Workshop, la compañía encargada de producir Plaza Sésamo, dijo que había creado Jin Jong para apoyar a familias asiáticas o de descendencia asiática como parte de su iniciativa Justicia Racial Coming Together. Esta fue presentada por la compañía en el verano estadounidense del año 2020, después del asesinato de George Floyd, y a medida de que los acosos y actos de odios hacia los asiáticos en Estados Unidos comenzaron a crecer con la pandemia. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, gracias, Nicky Cuervo. Bueno, más adelante volverá con más noticias del entretenimiento. Turno ahora para una breve pausa y de vuelta Carlos Angulo alista las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Pues lo vamos a saber inmediatamente. Ya regresamos. Nairobi Lounge, el sitio más exclusivo y elegante de Valencia. Nairobi Lounge, un concepto diferente. Ven a disfrutar de cenas con espectáculo, la mejor música y ahora los domingos, gastronomía colombiana. Con el estilo único de Nairobi Lounge. Ubicado en la calle Salamanca 33. Reservas al 601-146-373. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Vuelve a la normalidad para que disfrutes tus mejores momentos. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Música variada al gusto de nuestros clientes. Además, los mejores licores, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Te esperamos de lunes a domingo. Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Añoranzas Bar. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especial para ti. ¿Qué hubo, mi hija? Tengo unas ganas de comer algo bien rico. ¿Qué sitio me recomendás? Pues Pancacho Panadería, restaurante bar. ¿Pancacho Panadería? Sí, hay cosas deliciosas. Patacón burger, más de 10 estilos de arepas, patacón pisao, picadas, chorizo santarrosano, empanadas colombianas y argentinas, platos a la carta, bandeja paisa, arroz con pollo y una amplia variedad en tapas, batidos tropicales, productos latinos y su panadería latina. Además, servicio de terraza. ¡Qué rico! Pues para allá me voy. ¿Y dónde queda? Calle Pintor Vilar 1, frente a el ambulatorio de Alboraya. Abren todos los días de 8 al cierre. Pancacho Panadería, restaurante bar, algo más que pan. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La Navidad se siente en Latinos FM. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Una novia que me ama. Tuve una esposa y dos abuelas. Mi sobrina Carolina es la princesa de este cuento que nunca se va a terminar. Las mujeres son el alma de la vida. La caricia más perfecta son el aire. Que este mundo no se acabe. Y aunque a veces nos aturden todo el día, son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas. Y nunca olvido los consejos de mi padre. Bueno, ahí tenemos a Jorge Celedón, que próximamente estará visitando Valencia el próximo 26 de noviembre, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Muy importante a propósito, Jorge Celedón, que tiene un repertorio dedicado o donde de alguna manera se suma a la lucha en contra de la violencia de género, una causa que estamos retomando por estos días con motivo del próximo día 25, la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. De manera que Celedón, que justamente llega el día 26, tiene un repertorio bastante amplio en este sentido, aquí cantando al lado de Rayleigh Barbas, Pégale a la Pared. Me vas a decir que te y más adelante, a propósito, ya estará con nosotros Emilia de la Asociación Por Ti Mujer, que como todos los jueves, cada 15 días, desafortunadamente, luego ya arreglaremos, a ver si la tenemos por aquí por lo menos cada 8 días, con noticias del apartado femenino, una causa que abraza el mundo entero. Pues bien, a esta hora llega Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla? Lo que está siendo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España nos encontramos con el nombre de Neymar Jr., luego que sigan las polémicas con el reconocido jugador de fútbol brasileño, en el que se establece las polémicas que se ha creado debido a la fiesta en la que asistió, luego de no haber querido asistir al más reciente partido de su selección. Entre otro de los nombres, el de Gigi Hadid está siendo comentado luego de que se diera a conocer que ella y la reconocida modelo junto con el cantante Zayn Malik han dado fin a su relación, de la que tienen el fruto a su hijo Kai. Lo hicieron oficial a través de sus redes sociales mediante un anuncio, mientras que entre las tendencias del día, los temas más comentados tenemos el hashtag Feliz Jueves, El hashtag Black Friday, recordemos que el Black Friday se celebra en España la próxima semana. Los usuarios ya están empezando a conmemorar lo que será la fiesta de las ofertas, como se conoce, al igual que el nombre de Garbiñe Muguruza, está siendo comentado luego de que se convirtiese en la primera gran maestra por parte de España en los 49 años de trayectoria que tiene el popular torneo de tenis. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Ana Guerra, luego de que su vecino denunciase a la policía que está harto de los ensayos de la cantante. En las declaraciones que dio para la prensa establece: quiero que gane mucho dinero y se compre un chalet para que se vaya de aquí de una vez por todas. Fueron parte de las declaraciones que se han hecho famosas en las redes sociales a esta hora. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales que llegan al Café Mañanero, cortesía de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Es un sitio donde vamos a disfrutar esas ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además gastronomía latinoamericana, menú diario. Y a propósito, es uno de los puntos donde se pueden adquirir las entradas para el concierto de Jorge Celedón el próximo 26 de noviembre. Cuenta regresiva precisamente para ese gran espectáculo. Y continuando con el contenido del Café Mañanero, vamos también con el tema de conversación. Le decía que un disidente cubano, tras las protestas del 15 de noviembre, que se realizaron concretamente, o para ser más preciso, este lunes, decidió pedir asilo político en España, pero ha viajado como turista. Es decir, luego de encontrarse en territorio español es que va a presentar el asilo político. La oposición, la gente que está luchando en Cuba, lo ve de una manera. Él lógicamente tendrá sus motivos y precisamente va a explicar hoy aquí en España, en una rueda de prensa, por qué ha pasado de encabezar las protestas en Cuba contra la dictadura de los Castro a pedir político acá en España. No sabemos si es que simplemente va a cambiar de escenario para que se le escuche más, porque recordemos que allá en Cuba no permitían que los periodistas se acercaran a su vivienda. No podía hablar. Por ahí de vez en cuando le llevaban un teléfono y hacía una entrevista clandestina, pero luego detectaban el teléfono y ya iniciaba el régimen, la persecución, y estaba en esas, en pocas palabras, encarcelado o como quien está preso en su propia casa. Ahora pues se encuentra en España y vamos a ver de qué manera va a continuar luchando contra el régimen cubano. Pues bien, tema de conversación en el Café Mañanero. Tema de conversación, Carlos, también un asunto que tú mencionabas, el de Neymar Jr. Y lo anotaba por ahí. Seguramente vamos a tener más detalles en tiempo de deportes con Adolfo Jiménez del Río. Imagínate que el hombre, yo creía, creo que quería hacerse expulsar porque han sancionado al árbitro chileno que pitó el partido entre Brasil y Colombia, y donde Neymar Jr. veíamos cómo se encaraba contra el árbitro y le hablaba en la cara, y yo decía, pero por Dios, el hombre no le saca ni la lengua. ¿Ah? Pues increíblemente no sancionó a Neymar y ahora el sancionado es el árbitro, lo hace la Conmebol. Claro, no se sorprendía cómo es posible que Neymar pues presione tanto al árbitro. Neymar, mejor dicho, fue el que condujo el partido entre Brasil y Colombia. Hacía lo que le daba la gana, ordenaba a sus compañeros y, como pudimos notar, le daba órdenes hasta el árbitro. Increíble. Efectivamente, pero por lo que está siendo comentado Neymar y que está siendo criticado es que al parecer no es tan querido en Brasil, luego de que los fanáticos y los seguidores de la Caroriña estén molestos debido a que faltó una vez más una cita con la selección debido a molestias físicas que parecía aludir y padecer y que quería estar en óptimas condiciones para los próximos partidos, pero se le fue visto en una fiesta en Sao Paulo tras haber dicho que no esa misma noche. Sí, él se ve que ya, bueno, lo cierto es que Brasil está clasificado para el Mundial, No sé si quería hacerse expulsar, pero para eso perfectamente lo pudo hablar con el técnico. Yo soy una estrella, ¿no? Claro. Se cree. Lo siento, como ya la selección está clasificada, quiero que me des unas vacaciones, no voy a estar, en fin, me voy a sentar, no estoy bien emocionalmente, quiero rumba, bueno. Y que eso era precisamente lo que él quería, ¿no? Muchos lo comparan con la misma época de Ronaldinho, luego de que Neymar exactamente aludiera que tenía un dolor muscular debido al problema con el metatarsiano, en el que él tuvo que haber sido operado hace unos cuantos años, diciendo que prefería descansar, pero en vez de descansar se hicieron virales ciertos videos en los que se le puede ver de fiesta en una de las ciudades principales de Brasil. De manera que estaba lesionado o con molestias para jugar, más no para la rumba. Exactamente. Puede que sí, ¿no? Tal cual. En fin. El caso es que Neymar Jr., el jugador de la selección brasileña de fútbol y de el multimillonario Paris Saint-Germain, es tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Vamos a una pequeñísima pausa. No, vamos inmediatamente. Ya viene nuestro segmento con la Asociación Por Ti Mujer. En breve ya estará con nosotros. Estamos por aquí intentando cuadrar algunas cosas técnicas para compartir con todos ustedes, como les tenemos acostumbrados a disfrutar del Café Mañanero como más les gusta. Parece que se va preparando por aquí Nicky Cuervo. Vamos a escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae otra nota en el apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. En un día como hoy, en Siboney, Santiago de Cuba, un 18 de noviembre de 1907, nació Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido artísticamente por el seudónimo de Compay Segundo, músico y compositor cubano de amplia trayectoria musical. El ícono mundial murió a los 95 años por insuficiencia renal. Sin embargo, su legado aún perdura, ya que también es conocido por haber inventado el armónico, un instrumento híbrido de 7 cuerdas que surge de la combinación de la guitarra española y el tres cubano. En 1948 fundó el dueto Los Compadres junto a Lorenzo y Resuelo, de donde surgió el sobrenombre de Compay Segundo. Su éxito fue tan grande que tiempo después logró formar un proyecto llamado Compay Segundo y sus muchachos. Sus canciones más famosas son Chan Chan, grabada en 1985, y La Negra Tomasa, interpretada por el músico. Son canciones que conquistaron al público, ganando reconocimiento en diversos países y que lo han convertido en un ícono de la música latina. En 1997 logró la fama mundial con su colaboración en el álbum de Buenavista Social Club, que le valió varios premios Grammy. En Francia, realizaron un concierto en su honor por su contribución musical cubana en abril de 2002, un año antes de su muerte. Su genialidad y carisma, amor por la música, siguen muy presentes en el público y es así como lo recordamos en su aniversario de nacimiento. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Compay Segundo. Esta canción, que está basada en versos sencillos del poeta cubano José Martí, nos recuerda esta popular canción. Escuchemos con Compay Segundo, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. En lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, con los pobres de la la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dilo, compay. De la comunidad. Tenemos en el horizonte la celebración o conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Ya estamos con nuestra compañera de la Asociación Por Ti Mujer, que todos los jueves, y es cada 15 días concretamente, nos trae información de esta importante asociación, Emilia Bax. Emilia, muy buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bien, estamos con el Día contra la Violencia de Género, ¿no? Sí. Justo. Y la Asociación Por Ti Mujer, bueno, pues esta es una fecha que no pasa inadvertida. Exactamente. Para las que no nos conocen todavía, somos una asociación que trabajamos con víctimas de violencia de género y específicamente con mujeres inmigrantes. Entonces, el día de hoy les traemos todas las actividades que tenemos alrededor del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que, como verán, tenemos una agenda súper cargadita. Pero nos encantaría poder contar con su presencia en todas las cositas que les voy a platicar ahora. Bueno, también les cuento que este año, cada año hacemos una campaña sobre algún tema que nos importa. Este año la campaña es por una denuncia segura, porque, como sabrán, a veces denunciar es muy complicado para las mujeres en general, pero sobre todo para las mujeres migrantes, porque no tenemos acceso, porque nos da miedo, por si nos pueden deportar. Entonces, este año, si nos siguen en redes sociales, podrán ver que estamos ahí a tope poniendo información y cositas interesantes sobre la denuncia segura, además de pidiéndole al gobierno, obviamente, que se lleven a cabo modificaciones para que podamos denunciar sintiéndonos seguras. Pero bueno, les cuento, el 25N, que es el próximo jueves, primero tendremos a las 10 de la mañana en nuestra sede principal, que les recuerdo que es en la calle Alfonso de Córdoba 12, frente al estadio Mestalla, una acción sorpresa. Y de ahí la lectura de nuestro manifiesto. A las 11 nos vamos corriendo a la estación de Xàtiva a hacer la acción, tomamos la calle por una denuncia segura. Y de ahí a la plaza del ayuntamiento para reunirnos con nuestras compañeras de la coordinadora feminista para acompañarlas en la lectura del manifiesto de todas las entidades que conformamos esta coordinadora. A las 5 de la tarde nos encontraremos en el ayuntamiento de Catarroja realizando un performance que quedó súper chulo, así que para todas las personas de Catarroja, si nos pueden acompañar, les va a gustar muchísimo. Y a las 7, ya para acabar el día, nos vamos a encontrar en Valencia para la manifestación que se lleva a cabo todos los años para recorrer las calles de Valencia, pues manifestándonos todas en contra de esto. Y por último, también los días 26, 27 y 28 nos pueden encontrar en el Ayuntamiento de Manises en los puntos Violeta, que para las que no sepan, estos puntos son unos stands que se ponen en eventos masivos, en ferias, en conciertos, en cualquier lugar donde haya mucha gente, para que todas las mujeres puedan denunciar acoso, abuso, agresión sexual. Y en estos puestos pues hay una psicóloga, hay personal especializado y además hay conexión directa con la policía. La verdad es que estos puntos violetas son súper útiles y pues los días 26, 27 y 28 vamos a estar informando sobre estos puntos. Y el domingo 28 por la mañana también nos pueden encontrar en el Igual Men Fest en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. A las 11 de la mañana estaremos ahí pues contando un poco de lo que hacemos, entregando regalitos. Y bueno, para que se animen a acompañarnos, les comparto el video que hicimos del 8M, que es el Día de la Mujer de este año. Fue otro día importante en el calendario de la Asociación por Ti Mujer. Estamos escuchando aquí atentamente la programación del 25 de noviembre, donde además de recordar a las víctimas de la violencia de género, renovamos nuestro compromiso con la eliminación definitiva de la violencia contra la mujer. Entonces aquí vamos a recordar otra de esas fechas. Ya estaba diciendo Emilia que tendrán una agenda frenética ese día, no van a parar. Y entonces vamos a escuchar cómo lo hicieron también, por ejemplo, el día 8 de marzo, ¿no? 8 de marzo, Día de la Mujer. Justo este video, lo que les contaba de que cada año tenemos un tema que nos interesa, bueno, pues el 8 de marzo ahora verán cuál fue el tema por el que nos levantamos. Te quiero viva y te quiero entera. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, desde la Asociación Por Ti Mujer, queremos reivindicar los derechos de las mujeres inmigrantes. No somos ilegales ni sin papeles, somos mujeres. Hoy la lucha no se acabó. Basta de invisibilizar la realidad de las mujeres inmigrantes y racializadas. Hoy gritamos más fuerte por las invisibles, por las que no son escuchadas, por las que no se les da voz. Somos mujeres libres en territorios libres. Mismas oportunidades, mismos derechos. Por el derecho al acceso a la vivienda, la educación y la salud. Por el derecho a la salud universal. Sin políticas de integración eficaces, nunca habrá igualdad real. Valores igualitarios más allá de la migración. No existe libertad si seguimos viviendo en un mundo con desigualdades. Nuestro trabajo no es precario y no queremos que nuestras condiciones sí lo sean. Por la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Luchamos por los derechos de las mujeres migrantes. En mitad de la tormenta, venimos renaciendo. Muy interesante, Emilia. 8 de marzo y ahora se preparan para otra fecha importante, 25 de noviembre y los días sucesivos, ¿no? Porque continúan los puntos violeta. Sí, sí, los puntos violeta y el Women Fest el domingo. Y ahora, bueno, cambiando un poquito de tema, pero no nos vamos mucho porque la lucha por las mujeres migrantes sigue en todas nuestras acciones. Quiero invitarles a un evento muy, muy, muy especial que vamos a tener el 2 de diciembre. Sé que me estoy adelantando un poco, pero es que de verdad va a estar buenísimo. Vayan agendándose ese día. Tenemos el Foro de Participación Política de las Mujeres Inmigrantes. En este foro vamos a contar con lideresas, vamos a contar con mujeres migrantes que están en la política ahora española y vamos a tener mesas de debate, vamos a hacer mesas de trabajo. Va a estar súper bonito. Esto va a ser en el Centro Cultural Bancaja, que se encuentra en la Plaza de Tetuán número 23. La entrada es libre y gratuita, como en todas nuestras actividades. Pero bueno, pues igual se llena. Entonces las esperamos ahí tempranito, es a las 4 de la tarde, el 2 de diciembre. Ya vendré otra vez a recordárselos, porque de verdad que va a estar genial. Y bueno, también nos pueden, todas estas informaciones las pueden encontrar en nuestra página web, que es asociacionportimujer.org, y nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram, que vamos subiendo contenido todos los días, también vamos a tope ahí. Y nos pueden contactar por teléfono al 963-47-6774 o mandar un WhatsApp al 682-90-77-73. En cualquiera de estos medios, si nos escriben, si nos llaman, estamos ahí para ustedes, para darles citas, para darles información, lo que necesiten, estamos. En todo caso, debo decirles que este espacio lo estamos compartiendo también posteriormente en las redes sociales del Café Mañanero, Latinos FM. Y que esa es una parte importante de cómo podría contactarse la gente, o sea, los que no pudieran asistir, por ejemplo, el próximo jueves a los eventos, ¿qué otra forma de ayudar pueden hacerlo a través de divulgando también a través de las redes sociales ellos? Llamando a gente como que, bueno, si yo no puedo ir, pero dando a conocer que, miren, esto se va a hacer tal día, y esa es una manera de aportar para que cada vez esto se haga más conocido y poder ayudar a más personas. Por supuesto, sí, sí, es súper importante que compartan, que nos sigan, que inviten a más mujeres. El voz a voz funciona perfecto también. A todas las que vean que lo necesiten o que les interese, por favor, invítenlas. La Asociación Por Ti Mujer en el Café Mañanero. En este caso, con la celebración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género. Bueno, una fecha muy importante en el calendario de la asociación. Y por eso hoy le hemos traído todos los detalles. Gracias, Emilia, por estar permanentemente informándonos acerca de las actividades de la Asociación Por Ti Mujer. Muchas gracias, Jorge, por recibirnos. Ya lo saben, todos los jueves, cada 15 días. Emilia, vamos a tener que eliminar ese paréntesis. Dos veces al mes, ya. Pero es que acaban de escuchar nuestra agenda, vamos. Sí, o sea, el próximo jueves es un día bastante apretado. Eso es. Vale. Muy bien. Gracias, Emilia Bax, de la Asociación Por Ti Mujer. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos escuchando a Ransel Lavata, que nos trae los secretos del mundo del espectáculo. Y Carlo Angulo, el personaje del día. Por supuesto, el cierre con broche de oro, con la información deportiva. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil. Primero tú. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Cada semana una rumba única, la mejor música y atención. Los DJ número uno de Valencia en una sola sala. Yair en la mix, Jefferson Darío, DJ Flow y yo el Chamo. En su nuevo local, calle Kinder de los Ríos 5, antigua discoteca Chine o la Suegra. Ahora Daddy en un ambiente espectacular. Luces, sonido, Daddy, la discoteca que te gusta. Los viernes son de locos, fiesta alucinantes con la marca registrada de Daddy. Sábados increíbles, Daddy con terraza interior. Reservas al 696-7588. Daddy, donde siempre quieres volver. Por ahí, con los de siempre, un flow cabrón. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. Si tienes problema con el amor, con el dinero, con tu salud, contacta con el mundo esotérico de Nat. Y ahora más fácil que nunca, descárgate su app y reserva tu cita. Compra productos ritualizados, amuletos, todo esto y mucho más. Descargándote la app, solo entra en tu teléfono, entra en el Play Store y busca a Nat Tarot. Así de fácil, la app de Nat Tarot. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Aquí suena tu música. Latinos FM. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Efectivamente, el café mañanero que ahora avanza con el entretenimiento que nos trae Rance en la Bata. El café mañanero es entretenimiento. Rance en la Bata nos recoge todos los secretos que hay en el mundo del espectáculo y de una forma especial bueno, ofrece sus comentarios. Rancel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz jueves del recuerdo, jueves de TBT. Amigo Jorge, no quise faltar al llamado a pesar de estar un poco agripado, porque hoy sí que vamos a darle día duro a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, el verdadero centro de belleza integral en la calle Gallano Yush, número 19. Recuerden que ellos son los verdaderos expertos en cuanto a belleza, en cuanto a estética y cuidado del cabello. Harry Styles apoya a una fanática a salir del closet. Señores, él mismo ayudó a una fanática a declararse abiertamente bisexual durante uno de sus más recientes conciertos. Este es uno de los músicos que más alienta a las personas a que compartan su identidad sexual y lo ha vuelto a hacer de una manera excepcional durante su gira On Love Tour. Todo esto, Jorge, pasó durante el show del ex One Direction precisamente en Wisconsin, cuando Styles notó entre la multitud un cartel que decía «Ayúdame a salir del closet». Señores, la gente se atreve mucho, ¿eh? El artista se acercó a la fanática y le dio un espacio para que pudiera expresarse. Señores, esto no sucede todos los días, pero el ex de One Direction hizo que esto fuera posible. O sea, yo te presto mi micrófono para que todo el estadio, para que todo el mundo, para que la multitud se entere de que tú tienes la necesidad de expresarte. Bueno, bien por ti, Harry Styles. Sigue así. Y enhorabuena también a la chica por haber quitado esa espinita del alma y del corazón que tanto le inquietaba. Bueno, señores, hablando de inquietud, los que están de verdad inquietos son los fanáticos de Macaulay Culkin, perdón por la pronunciación, pero este niño de verdad tiene un nombre complicadísimo desde mi punto de vista. Pero vamos a traducirlo. El actor de Mi Pobre Angelito, así se le conoce desde toda la vida. Bueno, esta semana se lanzó el tráiler de lo que será el reboot de Mi Pobre Angelito, valga la redundancia. La cinta ahora está protagonizada por Archie Yates, pero desde que se anunció esta cinta, todos se preguntaron, ¿estará Macaulay Culkin? Señores, bueno, yo les respondo personalmente, ya paren, por favor, como que fue suficiente. Aquí me parece de verdad un fanatismo exagerado. Y ahora que él habló, todo el mundo se ha quedado un poco sorprendido porque él mismo confirmó que no aparecerá en la película. El actor lo hizo por medio de su cuenta de Twitter. Él mismo se pronunciaba de la siguiente manera: hola a todos, solo un aviso. Ya que hoy recibí mucho esta pregunta, no estoy en el nuevo reinicio de Mi Pobre Angelito. Sin embargo, les deseo a todos los involucrados la mejor de las suertes. Esto escribió el joven actor a través de su cuenta oficial de Twitter. Así que paren ya, señores. Este niño tendrá mi edad, si no más. Y como que caducó. Fue una época muy bonita de su vida. Fue una actuación que a todos nos encantó. Muy chévere, muy nice. Pero ya, paren. Como que vamos a pasar página. Bueno, igual estamos contentos también de su recuperación porque a nivel personal no lo pasó muy bien en los últimos años. Bien por ti, Mi Pobre Angelito. Ya saben, se relanzará próximamente. Bueno, cierro hablando de música porque Don Omar vuelve y así le fue en su primer mes. Vamos a hablar de este éxito titulado Flow HP que comparte junto con René, ex de Calle 13. Que por cierto, luego de un tiempo se han podido ver los frutos, que dio este trabajo realizado por ambos. A pesar de que es la primera canción que lanza luego de varios años, aquí me refiero a la discografía de Don Omar, el video consiguió 20 millones de reproducciones en su primer mes. Repito, 20 millones de reproducciones en su primer mes. Don Omar reveló en las redes sociales que Flow HP también sumó 10 millones de reproducciones en Spotify. Spotify, como le llaman aquí. Si cifra bastante competente en el mercado de la música y que yo también confirmo, está muy bien. Don Omar, bien por ti y muy bien por ese regreso que ya hacía falta, algún que otro reggaetonero de la vieja escuela y sobre todo con ese vozarrón y esa calidad a la hora de interpretar. Bien por ti y buena suerte, Don Omar, a por más millones. Señores, es un artista bastante peculiar y con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerda que están también en las redes sociales como @elchamobarbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Al igual que Barbonao, con su gastronomía latinoamericana y mediterránea en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Recuerda que Paula te espera con un servicio personalizado, porque ellos sí que saben del sabor de lo bueno. Barbonao en Massanassa. Bueno, no me resta que desearles un feliz resto del día. Ah, importante, no perderse el Grammy Latino esta noche en directo desde Las Vegas. Señores, a celebrar la música latina por todo lo alto y a nivel internacional como debe ser. Sean felices, bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Gracias a Rance Lavata. De inmediato, Carlos Angulo nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Kim Kardashian luego de que estuviese saliendo con el comediante Pete Davidson. La empresaria de 41 años estaría saliendo en ese momento con el comediante de Saturday Night Live de 27 años luego de que compartiesen un beso en pantalla para uno de los sketches de la más reciente temporada de Saturday Night Live. Se ha visto un romance entre la estrella de Keeping Up With The Kardashians, que se encuentra en pleno divorcio del rapero Kanye West, saliendo con su nuevo novio en la ciudad de Nueva York. Se trataría del joven comediante Pete Davidson. La empresaria aparentemente comenzó a salir luego de que participara en una de las más recientes ediciones de Saturday Night Live a principios del mes de octubre. Desde entonces se le ha visto disfrutando de varias citas, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, en el que se le puede ver la química entre los dos, que desde el momento en el que llegó al set fue más que evidente de acuerdo con las personas cercanas. Las cosas se han movido rápido desde allí, de acuerdo con los amigos cercanos a la pareja. Una fuente para la revista People afirma de que Kim está viviendo una segunda juventud. Este es un soplo de aire fresco luego de todo lo que ha sufrido con su divorcio de Kanye. Necesitaba a alguien que no se tomase la vida tan en serio y que fuese un poco más relajado. Así que han sido vistos recientemente saliendo en Coney Island, al igual que visitando ciertos parques de diversiones, dando así a entender que Kim Kardashian ha superado a Kanye West y ya tiene un nuevo amor en la brújula. Gracias, Carlos. El personaje del día en el Café Mañanero. Bueno, ahora una invitación muy cordial para visitar aquí en Valencia Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Es un sitio espectacular para disfrutar lo que es la gastronomía colombiana, saborear la gastronomía colombiana. Además, o en particular, la panadería, pero también menú diario. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patrais. Es el sitio donde también vamos a encontrar las entradas para el concierto de Jorge Celedón. Bien, entramos en materia. Vamos ya con los deportes. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. La información deportiva en Latino Deportes. En el Café Mañanero, la información deportiva Latino Deportes con el patrocinio de House and Express. Una nueva inmobiliaria en Valencia está haciendo realidad el sueño de muchas personas de tener vivienda propia. House and Express, además alquileres, traspasos, seguros, también reformas. Y el nombre lo dice todo, House and Express, muy rápido. Más información en houseandexpress.com. Bueno, les recuerdo, la sede principal está en la avenida Burjasot con avenida Peset Alexandre. Recientemente fue inaugurada la sede de House and Express. Vamos a entrar en materia, pero antes también recordarles que lleva el copatrocinio este espacio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida del Fabuire número 7. Es un restaurante mediterráneo donde podemos, por supuesto, encontrar platos como la paella valenciana. Plato internacional, plato típico de esta región y todos los platos mediterráneos, por supuesto, en Brasas y Calderos, el restaurante que se está preparando con todo para las fiestas de fin de año. Es el momento de hacer su reserva de la cena de Nochebuena, Nochevieja. Brasas y Calderos, el restaurante también con un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Más información en brasasycalderos.com. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Tenemos, por un lado, la presentación de Dani Alves. ¿Quién lo iba a imaginar? Yo creo que esto lo le pasa a Dani Alves. No solamente es el jugador que más títulos ha ganado en la historia, sino tener también la oportunidad de regresar a un club tan exigente como el Barça, ya con los años que tiene. Y bueno, también en unas circunstancias bastante extrañas. Y en gran medida se debe a que el nuevo entrenador del Barcelona es precisamente su amigo Xavi Hernández, quien ha llegado precisamente a levantar el equipo. Y a esa causa se ha querido sumar Dani Alves. Yo particularmente me pregunto, ¿está Dani Alves en condiciones de levantar a un equipo? Porque muy distinto es cuando el equipo está bien, que bueno, sí, perfectamente una pieza se le puede sumar, pero rinde igual Dani Alves que cuando estaba en el Barcelona. Es decir, lo que dio en el Barcelona lo podrá volver a dar en esta nueva era, en un momento tan complicado del Barça. ¿Está el Barça reciclando jugadores? Precisamente le preguntaban a el presidente Bartomeu si iba a volver a unir figuras, entre los que se mencionó el nombre de Messi, y dijo que sí. Yo pienso que eso es comprometerse, ¿eh?, en firme. Pero bueno, el tiempo dirá, tanto para lo uno como para lo otro, si Dani Alves está todavía en condiciones de aportarle a un equipo como el Barcelona, y si va a continuar con este plan de reciclar a las viejas glorias del Barça. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, entonces, con este fichaje que acapara la actualidad deportiva. También vamos a estar hablando acerca del caso Neymar Jr. De nuevo es polémica, porque el árbitro que no lo expulsó en el partido Brasil-Colombia lo han sancionado. Empezamos con Dani Alves. En el día de ayer ha sido la presentación de Dani Alves como nuevo jugador del FC Barcelona. Y es que el lateral se ha mostrado con su faceta más distendida ante los más de 10.000 aficionados que se dieron cita en el Camp Nou. Y también se ha mostrado totalmente implicado y comprometido con la entidad. Ha cantado con la afición, ha bromeado y sobre todo ha demostrado que no ha perdido las ganas ni la ambición. Llega al Barça a pelear por la titularidad. Tuvo varias llamadas con Laporta hasta que Xavi avaló su regreso. Y es que Dani Alves no podrá jugar, eso sí, sino hasta enero, donde ya los fichajes se hacen una realidad después de las negociaciones de invierno. Bueno, hasta enero. Yo creo que el Barça necesita cuanto antes un revulsivo. Pensábamos que se lo iba a aportar Dani Alves con su llegada, pero entonces, de acuerdo con lo que nos dice Adolfo Jiménez del Río, tendremos que esperar un poquito más. Bueno, pues a seguir esperando. No sé cómo está la paciencia de los seguidores de el Barcelona. En cualquier caso, vamos a escuchar a Dani Alves ayer en la presentación. Ese es el partido más especial que se puede jugar como jugador y sobre todo como jugador del Barcelona. Ese partido es increíble, inolvidable. Ese es el partido. Le preguntaban concretamente por el clásico y eso era lo que respondía, pero aquí hay más de Dani Alves. El balón aquí en el Barcelona siempre fue la obsesión, ¿no?, de todos lo que hemos vivido aquí. Entonces necesitamos otra vez tener esa obsesión de que el balón es nuestro. Nosotros jugamos, nosotros ponemos las reglas, nosotros ponemos todo. Y eso es lo que pienso que viene el staff de Xavi junto con nosotros, ¿no?, intentar rescatar todo eso, que eso es lo que hace ese club diferente. El balón aquí en el Barcelona siempre... Bueno, logrará Dani Alves y Xavi Hernández rescatar este Barcelona. Ojalá, ojalá. Bien, continuamos, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos con otro brasileño, Neymar Jr. Porque, como les decíamos, el árbitro que dirigió el compromiso entre Brasil y Colombia ha sido sancionado por no expulsar a Neymar. Y sí, Jorge, en el día de ayer nos enteramos de la noticia de la sanción del árbitro chileno Roberto Tobar. Y es que recordemos que cuando comentábamos en Latino Deportes sobre el partido que perdió Colombia con Brasil 1-0 y que no debería haber perdido inclusive por la forma en que jugó Colombia, vimos que comenzando el partido, Neymar agredió verbalmente y pechó al árbitro Roberto Tobar, y este ni siquiera le mostró la tarjeta amarilla. Tuvimos inclusive un comentario acerca de aquello y decíamos que el chileno no tuvo personalidad para haber inmediatamente expulsado al brasileño Neymar. Y es que debido a esta situación y su mal arbitraje en general en ese partido, la CONMEBOL decidió suspender indefinidamente al juez chileno, por lo que no dirigirá en la próxima fecha de las eliminatorias en enero de 2022, y habría que esperar cuando lo designan para Copa Libertadores o Suramericano el otro año. Ojalá, Jorge, no le toque a Colombia nuevamente este mal árbitro, el chileno Roberto Tobar. Hombre, ni a ningún otro equipo, porque que un árbitro no tenga claro cuándo debe expulsar a un jugador. Y hay que reconocer que en este caso la CONMEBOL siempre respalda las decisiones de sus árbitros, pero evidentemente hay cosas que no se pueden tolerar. Es decir, todo tiene un límite y hasta el punto que lo han sancionado, pues muy lamentable. En manos de quién está el fútbol, qué clase de jueces tenemos, preocupante. Vamos ahora con la Copa del Rey, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, porque muchos equipos están pendientes, sobre todo los equipos de tercera, segunda B y también de la B, de qué rival les va a tocar. Esperan que les toque siempre el Barcelona, el Real Madrid, los equipos grandes, porque les ayuda a hacer caja, pero además por el espectáculo futbolístico. Y a los amantes del fútbol, comentarles que tenemos más todavía, porque hoy precisamente ya está preparado todo para el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se celebrará hoy a las 16:30 en la Ciudad del Fútbol de las Rosas, en Madrid, y donde se encuentran 16 equipos de primera división, salvo Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, por ser partícipes de la Supercopa de España. También estarán 21 equipos de la Liga Smartbank, ya que queda excluida la Real Sociedad B por razones de dependencia. 29 clubes de primera, 32 de segunda, los 4 semifinalistas de la Copa y los 10 vencedores de la eliminatoria previa que se están disputando en la jornada del miércoles. Es decir, un total de 112 equipos que pelearán por destronar a la Real Sociedad. Gracias, Adolfo. Y cambiamos de deporte. Garbiñe Muguruza, hace apenas unas horas, se ha coronado campeón, campeona en México del torneo de maestras. Sí, ya es maestra Garbiñe Muguruza. Y sí, Jorge, anoche Garbiñe Muguruza ha hecho historia para el tenis español, convirtiéndose en la primera jugadora española en vencer en una ATP Finals Masters. Y eso fue lo que hizo anoche ante la chica de Estonia, Kanet Kontaveit, venciéndola 6-3, 7-5. Espectacular encuentro donde se vio toda la estrategia, toda la fuerza, la fortaleza y sobre todo la madurez que ha alcanzado Garbiñe Muguruza y que le permite estar en la tercera posición del ranking mundial. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y enhorabuena a Garbiñe Muguruza. Continuamos con más noticias del tenis. Alegría total en el tenis colombiano en el día de ayer, ya que Juan Sebastián Cabal y Robert Parat, la pareja que está luchando por recuperar el número uno del mundo, tuvieron un miércoles excelente, consiguiendo una victoria en la segunda jornada del ATP Finals. Recordemos que reúne a los mejores tenistas del mundo. Y es que en esta ocasión, la pareja colombiana no tuvo problemas para vencer al británico Jamie Murray y al brasileño Bruno Suárez, con parciales de 6-2 y 6-4 a lo largo de una hora y 15 minutos sobre la cancha. Y en esta fase de grupos era importante este partido, pero adicionalmente hicieron una jugada mágica que les dio un grandísimo aplauso y que dejó con boca abierta a los asistentes al partido en Turín, Italia. Seguimos más deportes en este espacio Latino Deportes. No, ya vamos precisamente cerrando nuestro programa en el día de hoy. Finalmente, Adolfo, no se va a celebrar el Tour Colombia, que recordemos, el año anterior fue cancelado debido a la pandemia. En el día de ayer, Jorge, conocimos una triste noticia para los aficionados del ciclismo colombiano, y es que desafortunadamente, por segundo año consecutivo, la Federación Colombiana de Ciclismo ha decidido cancelar el Tour Colombia 2022. Recordemos que la prueba ha tenido como últimos vencedores a los colombianos Sergio Higuita en el 2020, Miguel Ángel López en el 2019 y a Egan Bernal en el 2018, y ha quedado suspendida tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación celebrada en el día de ayer. Y es que esta cancelación supone un fuerte impacto para el ciclismo colombiano e internacional, pues la carrera se había convertido en un escenario de inicio de temporada para muchas figuras del pelotón internacional junto a la Vuelta a San Juan, que se celebra en Argentina. Supuestamente las razones son económicas, ante la falta de los fondos necesarios para llevar a cabo la carrera. Lo que ocurre es que las poblaciones, los municipios por donde pasaría la carrera y que estarían aportando a la financiación del certamen, pues no pueden pagar inmediatamente por las circunstancias económicas en las que han quedado a raíz de la pandemia. Entonces, la organización requiere de los recursos inmediatamente. Y ese ha sido el panorama que ha llevado precisamente a la cancelación del Tour Colombia, un evento ciclístico reciente, apenas lleva unas 3 ediciones. Ya el año anterior no se realizó debido, repito, a la pandemia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, como todos los días, hasta las 10, compartiendo lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y no se retienen del dial. Ya está por aquí nuestra compañera Rubí, que nos trae su programa Rubí con M de Mujer. Ya hace un momento estábamos hablando de que estamos en unos días importantes porque estamos de cara a la fecha de la celebración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género. Entonces hay muchas actividades en este sentido. Que tengan un resto de día muy feliz. Cada día en Latino CFM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Disfruta de la exquisita gastronomía de la Casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-48-28, miércoles y jueves, cerrado por descanso del personal. La Casa de Diego II, siempre querrás volver. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador, a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055.